De Ariel, ¿qué puedo decir? Es un pibe de gamba, con pinche. La verdad que desde que entró a trabajar acá nos llevamos re bien. Solo que anda renegando con el jefe. Eso no me cabe duda. Cuando empezó a laburar acá, era un pibe inexperto, re desordenado, porque dejaba todo esparramado por el escritorio. Pero por suerte eso ya quedó atrás. Ahora podríamos decir que está en una transición. Como se dice, el pasante. Está de paso entre un estado y otro. De pasar de ser estudiante a periodista. Y la verdad que lo quiero mucho. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me contiene. Qué graciosa que son las vueltas de la vida. Yo estaba investigando sobre fanáticos y me estaba volviendo un enfermo por esta mina. Flor, flor de... Bueno, la empecé a seguir. No me da vergüenza, la empecé a seguir. Después de lo que me contó Natalie, de que estaba saliendo con el canario, hijo de puta, la empecé a seguir. Así que, bueno, salió del diario, la vi irse, se tomó un taxi, me subo otro atrás. Le digo, como en las películas, siga ese taxi. Y bueno, arrancamos a seguirlo. Me pregunta por qué, el tachero. Se me hace el amigo, le digo que, bueno, que es mi novia. Que yo estoy sospechando que estaba con otro flaco, que me estaba metiendo los cuernos. Y bueno, ahí me entendió, empezó a contarme de sus historias, sintió mucha empatía, se puso a pensar en sus novias, aflojó la patita del acelerador, nos agarró un semáforo en rojo en Córdoba y La Valleja, perdimos la onda verde, me bajé, empecé a correr, no sé si le pagué. Se fue el taxi. Yo me quedé en Canning y Córdoba. Abrazado de un poste de luz, estaba re cansado. Por ahí... Por suerte, yo qué sé. Tenía que entrevistar a un tipo, había quedado, ni me acordaba yo. Con un fanático de Sandro. Así que fui hasta su casa en Flores y empecé a hablar con él. Sandro, el año 88. Y las películas que pasaban por Canal 13, la época de mi vieja, que las veía y ya me quedó. Y por lo que representó, lo representa todavía. Un ídolo grande para todos. Ya tenía 20 y pico, empecé a juntar discos, después todo lo que salía. Iba a los bailes con mi viejo, a San Lorenzo, a los clubes de carnaval. Todo, yo junto a la discografía, videos, recitales, notas, gráficas, todo. Y LP, simples, revistas, recortes, póster, afiches, CDs, todo lo que haya. A medida que voy consiguiendo, voy ordenando. Y lo miro, lo estudio bien, lo abro, lo cierro, lo limpio y después lo archivo. Por época, por fecha de aparición, todo. Y las gráficas por la fecha de aparición de la revista, por ejemplo. Tengo carpetas año por año hechas. Sí, alquilamos un departamento porque no me entra todo lo que tengo, porque tengo mucho. A los cumpleaños voy, sacarme fotos, robé una bolsa de basura de la casa, que hice tiempo para esperar. Nos fuimos a hacer filmar una foto y cuando nos íbamos vimos que salía el jardinero de la casa en Banfield y sacó dos bolsas de consorcio y cuando se fue para adentro las robamos, las fuimos a buscar. Papelerías en una, así, recortes y en la otra comida y basura, residuo. Bueno, en una de las bolsas había un resumen de cajero automático con el nombre de la plata disponible, lo que había sacado, con fecha y todo. Lo tenía que ver acá. Un resumen de cuenta. Lo tengo, sí, eso lo tengo de recuerdo, sí. Con tres más que somos así fanáticos de Sandro. En el Parque Rivadavia, en la Feria de los Discos, que vamos todos los domingos ahí. Nos juntamos todos. Y ahí compramos, carmeamos o vendemos cosas. Intercambiamos. $2,000. Porque dos días antes de casarme compré, un tipo vendía todo. Unas, creo, cinco cajas de gandotas y le compré todo. Fue la mitad de la fiesta, del gasto de la fiesta del salón. Tuve que salir a pedir. En septiembre del 89, cantaba Sandro en Rosario, volvía después de largo tiempo y justo me casaba yo y estuve a punto de posponerla por el recital. Y yo tenía entradas para ir a Rosario, ya de antes, hace como 4 meses, y justo coincidió con mi fecha de casamiento. Y al final no fui y me casé. Pero mis amigos me llamaban de allá de Rosario, como estaba el show todo a cada rato. Fueron todos a Rosario, a ver a Sandro. Y bueno, tenemos uno que se llama Julio César, que se viste igual, con las patillas, va al anteojo, camina igual, sí, hasta habla, tiene el latiguillo que dice Sandro. Y bueno, que dice hombre. Y de Sandro fui a ver 8 veces seguidas el mismo show, 8 días seguidos. Bueno, a los cumpleaños iba, a la Navidad y Año Nuevo también, a brindar. Sí, tengo fotos. Mirá, que tengo como 8, 9. Y a él como que le llama la atención también, porque los hacía pasar primero a los hombres y a la mujer lo dejaba a lo último, porque la chica como que lo joden, viste, se cuelgan. La de acá quieren, lo quieren a él como hombre nada más, viste, tocarlo, besarlo y listo. Y por eso está mal de verdad. No sé si va, si se va a curar bien, porque es muy jodido lo que tiene. Es trasplante de corazón y pulmones. Hasta él también tiene miedo. Y porque nos dijo en la radio, un reportaje que le hicieron, como que, viste, está medio asustado. Claro, bueno, pero por lo menos nos conoce. Y nos saludamos como amigos cuando nos vemos. Y pasa que él es muy culto, también medio sabe de todo, viste, no podés seguirle. Porque sabe de arte, de pintura, de cocina, de hasta la bandelería, sabe. Sabe de música también. Sí, ya nos vemos un poco así de la vida, no sé. Rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa. Alejandro era un coleccionista de raza. Escucharon ustedes, ¿no? Tiene un cuarto en su casa para objetos relacionados con Sandro específicamente. Y alquila otro, como depósito. Y un par de perlitas más que por ahí no salieron en el audio. Y es que su hijo de 8 años compra autitos de juguetes y los guarda así con la cajita, ¿no? Con el envoltorio, no los saca de la caja. Así que viene de familia, viene de familia. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. ¡Angústico! Más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones. La mayoría de la gente piensa que los fanáticos son una especie de ente necesario únicamente para el día del recital. Si vamos un día a ver un concierto, una banda, un músico, es necesario ver a ese grupo de gente que tiene sus remeras, se sabe las canciones, canta, baila, salta durante todo el recital y derrama sobre su cara lágrimas por haber visto a esa persona en la cual estuvo pensando tal vez un año entero. Pero ¿cómo es la vida de esa persona una vez que se termina el recital? ¿Por qué razón una persona puede dedicarle su vida a adorar a otra? Porque uno tiene referentes, músicos, a los cuales les agradece su arte y disfruta de su música. Pero los fanáticos sienten que deben hacer algo por ese ídolo. Tal vez porque le quieran retribuir algo de lo que él les da. O tal vez porque quieren que esa persona los tenga en cuenta, los mire entre la multitud, los quiera. ¿Y cómo llega uno a volverse un fanático? ¿Qué vacío se debe producir en la vida de alguien para tener que llenarlo hasta que rebalse con la adoración a una persona? Los fanáticos que entrevisté a lo largo de esta semana me decían siempre lo mismo, una y otra vez. Si nunca sentiste fanatismo por alguien, no lo vas a poder entender jamás, porque no tiene lógica. Y pensando un poco más tranquilo, creo que sí tiene lógica. Creo que el fanatismo por alguien viene a cubrir las faltas que todos los seres humanos tenemos, esas fallas. No existe el ser perfecto, y es duro enfrentarse a esa certeza. Y entonces, bajo ese lema, el fanático se despersonaliza para personificarse a través de su ídolo. Ese ser que es perfecto, que por un momento no tiene fallas, que está endiosado. ¿Tienen fallas Arjona, los muchachos de Virus, el gran Elvis o Sandro? ¿Tienen fallas? Y sí, tienen, y tuvieron muchas. Porque son humanos, como nosotros. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que bajarlos un poco, a nuestra altura, como nosotros. O sea, nunca sobre, siempre como. Ahí tal vez encontramos nuestra individualidad. Flor, ¿cómo viene el cierre de la edición? Bien, bien, todo bien, no te preocupes, ya estuve supervisando más o menos tanto a Natalie como a Ariel, como... No te preocupes, ya está todo bien, después te paso los mails con las notas finales. Bueno, qué quilombo esta semana, viejo. Sí. ¿Qué hizo Ariel a todo esto? ¿Cómo? ¿De qué habló Ariel? Ariel de fanáticos de músicos. Ajá. Tiene uno de Sandro, uno de Elvis, Arjona, viste, así gente que genera bastante. Está haciendo buen laburo el pibe, me está gustando ahora que me pongo a leer más tranquilo las notas, viste. Sí, sí, aparte no sabés la garra que le pone, ¿no? Sí, está muy bueno lo que hace, la verdad. Y también. Aparte yo lo acompaño en algunas entrevistas, viste, y. Con tu supervisión lo debes sacar bueno vos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué hace, Flor? Bien, todo bien. Sí. Disculpa, Ariel, no es nada con vos, pero la puerta, ¿viste? Si puede ser un golpecito antes, porque acá, ¿viste? Estamos con mil quilombos y, ¿viste? Porque no toqué la puerta, ¿decís? Sí, entrás así. Te pido por favor, ¿sí? No es con vos, ¿viste? Pero no, eso en general. Tampoco es con vos. Disculpa, o sea, no. La próxima la toco, te toco. Dale. La puerta. ¿No puedes salir un toque que quería hablar un poco con Jorge? ¿Salir? ¿Qué? ¿De la oficina? Sí, si me dejas un toque solos. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno. Está bien. Bueno. Bien, ¿eh? Ah, está bien. Bueno, después hablamos, Flor. Bueno. Gracias. Arielito, decime. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, acá. Che, ¿te gustó la nota? Mirá, justamente esta nota, no, recién le estaba preguntando a Flor qué habías hecho. Mirá, directamente, viste, ahora ya la delegué con muchos asuntos a Flor, entre ellos tus notas. Ella, digamos, me viene con las noticias a mí, ¿no? Che, en realidad no te venía a hablar por la nota. Pasa lo siguiente. ¿Te puedo hablar así como un amigo? No sé, amigo, sí, ¿viste? Pero no, alguien cercano. No. Sí. Porque no tengo muchos amigos, ¿viste? Dentro del diario. Te vine a preguntar porque ando con un problema esta semana. Que es que... Bueno, tiene que ver con Florencia. Me gusta mucho. ¿Florencia? Sí, me gusta mucho. Epa, mirá vos. Yo la conocí de antes, no sé si te había contado ella. Sí, me contó algo. Ella fue profesora mía. Fue tu profesora, sí. Hay onda, hay. Eso lo tengo en claro. Ajá. Es más, ya pasó algo. Ajá, mirá vos. Sí. Así que... No, en realidad igual no importa eso que te acabo de contar. Lo importante es decirte... No sé, ¿qué opinás? Quiero empezar, digamos, a bueno, ser un poco más serio. Está eso. Bien, sí. Mirá. Por un lado, vos sabés que el ámbito laboral para las relaciones, para este tipo de relaciones, es jodido realmente. Hablando mal y pronto, donde se come, ¿viste? No se hace otra cosa, digamos. No. Y además, no, más que nada porque esto puede interferir mucho en la relación entre ustedes. Y yo veía que estás avanzando mucho. ¿Te parece? Estábamos analizando la posibilidad de empezar como además de tirarte un poco más de autonomía. Que quizá analizar de acá a fin de año la posibilidad de tu incorporación definitiva al staff del diario. ¿Ah, y sí? Este tema de, no sé, de tu posible relación con Flor, la verdad que lo veo como todo bien, como lo puedas manejar, pero la verdad que lo veo como realmente un escollo, ¿viste? Además, discúlpame que te sea franco, pero no me llegan justamente ese tipo de noticias a mí, que, o sea, tu onda con Flor, sino que me están llegando ondas con otra gente que tenés. Más precisamente con Natalie. No, boludez. ¿Quién te dijo? Mira, acá esto es un diario y uno de los vicios de un diario, lamentablemente, es que corren mucho, circulan mucho las noticias y los rumores más todavía. Sí, ¿no? Pero bueno, son rumores, por eso, como decís vos, mentiras. Ajá. Vos, digamos, no, te quiero hablar como amigo, Jorge. Primero, lo que me decís es muy importante para mí, ¿eh? Yo quiero trabajar en el diario. ¿Vos no tuviste nunca una relación con alguien del diario? Porque me quiero sacar esto de la cabeza, ¿viste? Yo he tenido muchos años laborales hasta ahora. Y la verdad que no te puedo mentir. La verdad que sí, tuve mis cosas a lo largo de mi vida laboral. ¿Ah, sí? Por eso te estoy hablando desde la experiencia y te recomiendo... O sea, que no estarías vos con alguien del diario. Y la verdad que hoy por hoy yo estoy en otra situación. Yo estoy casado. Sí, por eso. En segundas nupcias, con un divorcio encima. Claro, nenes, no, o sea, vas a estar con alguien vos, ¿no? Claro. No vas a andar buscando una minita del diario. Así que, bueno, pensalo para la próxima. Sí, pensá el tema y, bueno, pensá en esto, por favor. Lo voy a pensar. Ya sé que todavía soy un pasante y que recién empiezo. Y seguro vas a decir, tranquilo, pibe, no te adelantes, paso a paso. Pero pasa que tengo ganas de probarlo, a ver cómo queda, para cuando llegue el momento estar preparado y no batatear delante del micrófono. Bueno, a ver, ahí va. Y el ganador a mejor programa periodístico en radio es Ariel Olivetti, El Pasante, Radio Éter. Bueno, la verdad es que estoy muy, muy emocionado por el premio. No me lo esperaba. Gracias a Aptra, a las personas que hicieron posible este programa, El Pasante. Gracias a María, a Neiberger, a Hernán Barragán, a Janina Yatz, a Belén Chacra, a Daniel Zambrana. No me quiero olvidar de nadie, estoy súper nervioso. También gracias a Ignacio Villar. Y bueno, gracias a todos. A todos por apostar a la ficción y al periodismo de investigación. Y por elegirnos todos los jueves en www.radioeter.com.ar. Bueno, un saludo grande, de corazón. Muchas gracias y hasta la próxima. Ahí está. Ya está. Ya me saqué las ganas. ¿Viste? Era un capricho nomás, pero me sirvió. Bueno, ahora sí. Chao. Hasta el próximo jueves a las 6 de la tarde en www.radioeter.com.ar. Chao.